como siempre, en las tardes de los domingos. Así como nos enteramos qué pasa con la música clásica, con la música académica, con la historia de la música, con el señor Gastón Taylor, y nos juntamos en Las Violetas, con Valentina Concetti. ¿Dónde nos juntamos? En un antro de perdición para ver el nuevo rock, lo que está surgiendo. Valentina recorre todos los fines de semana, fanáticamente, los lugares para poder descubrir esas nuevas bandas que surgen. Y hoy la tenemos aquí con una nueva banda, Valentina Concetti, buenas tardes. Pero ¿cómo les va a todos ustedes? Ya nos estamos yendo, ¿no? Pero antes, un poquitito de rock. Nos quedan 10 minutos de rock. Un poquitito de rock. Bueno, hoy les voy a hablar de vampiros y de rock. Mirá. De una banda de rock y un actor que tienen el mismo nombre, señores y señoras. Mirá. Y señoritas. Bela Lugosi. Vamos a arrancar por el actor, Bela Lugosi. Claro. El nombre artístico. El nombre artístico de Bela Blasco, el mítico actor de terror, que nació en 1882 y murió en 1956. Era de terror en todos los sentidos el hombre. Y el tipo... Era tremendo, lo veías y te ponías. Mirá, se hizo muy famoso por interpretar al Conde Drácula. Claro. Sí. Famosísimo, sí. Película dirigida... Fue por los huevos de Pascua que trajo Julia. Sí, estamos todos atragantados. Si ven que en algún momento no hablamos más, es que me morimos atragantados por un huevo de Pascua. Bueno, bien. Esa película, el Conde Drácula, la dirigió Todd Browning en 1931. Sí. Nació en Transilvania. Mira, no podían nacer en otro lugar el hombre. ¿Viste? Durante la Primera Guerra Mundial fue activista de izquierda en su país. Sí. Y fundó el Sindicato de Actores. Mirá qué bien. Mira Bela. Pero se tuvo que exiliar por todos los problemas políticos que había en ese momento. Se fue a Estados Unidos y allí recibió el papel de su vida, el de Conde Drácula. Claro. Que lo llevó a la fama mundial. Y en el 30 y el 40 laburó un montón en películas del género, ¿no? Pero cuando la cosa no empezó a ir muy bien, ya ahí nos fuimos al demonio, porque empezó a meterse morfina, empezó a actuar en antros de mala muerte, se empobreció un montón. Incluso hacer películas de lo que llaman clase D, F, G, qué sé yo, ¿no? Haciendo parodias de sus propias actuaciones, yo recuerdo un poco. En donde se ven los hilos, ¿no? De las cosas que se hacían en las películas. De cuarta, pero eso no es lo más curioso de este personaje, sino que asumió la personalidad de un vampiro de verdad, como personalidad propia, sí. Truló por completo. Se creía la reencarnación de Drácula, el tipo dormía con la capa, con los colmillos, todo, con todo el maquillaje. Sí. No, dicen pobre. Hasta que tomó sangre humana. Mira. Imagínate. Ahora, la banda se llama Bela Lugosi. Bueno, justo, voy ahí. Voy por favor, ahí. Muero de curiosidad. Personaje divino el actor, ¿eh? Sí. Este gran personaje me decía que una banda de rock argentina se ponga ese nombre, Bela Lugosi. Que son unos chicos de Mendoza que la vienen remando hace un montón de tiempo, que hacen una función de estilos entre rock, canción y reggae. Tuvieron cambios de formación y actualmente son un trío. Marcelo Soloa en guitarra y voz, Tomás Escola en bajo y coros, y a cargo del ritmo, el amigo que ahora nos va a contar un poquito más de la banda. Va. Yo soy Manolo Pereiro, baterista de Bela Lugosi, una banda de rock under que ya lleva cerca de 20 años. En nuestro haber tenemos cerca ya de 5 discos y bueno, estamos trabajando en el sexto ahora, nuevamente con la producción de Ezequiel Araujo. Esperamos que esté listo cerca de mitad de año, ¿no? Acá en Mendoza cuesta un montón tocar, desde que nosotros estamos en Buenos Aires es poco lo que venimos a tocar acá en Mendoza. Y ganarse un lugar en Buenos Aires es algo muy difícil y medianamente nosotros eso lo hemos podido lograr. Este último recital que hicimos el viernes 30... lo tocamos con el local lleno y la gente que fue a ver la banda fue porque fue a ver la banda, no porque es amigo tuyo. Entonces ese objetivo, haber logrado eso, es una gran victoria que nos alienta muchísimo a seguir peleándola, a ir por más, ¿no? Bueno, a todos los mendocinos les deseamos los Bela Lugosi que pasen una feliz Pascua en familia. Esperamos estar pronto allá en Mendoza para ver si podemos estar tocando junto a la gente que nos hizo el aguante siempre en Mendoza. Un abrazo y muchísimas gracias. Haces que despierte algo nuevo en mí. Lo que pasa es que los chicos son de Mendoza. Ah, ya. está. Eso es muy importante. Ellos se tuvieron que venir para acá porque viste que a las bandas del interior les cuesta muchísimo trabajo. Claro. Mucho más que a las bandas que están más cerca de donde está toda la movida, ¿no? La pregunta es, ¿toman sangre humana también los chicos de Bela Lugosi? Vos sabés que me olvidé de preguntar. Y yo estábamos charlando allá afuera de que por qué no se disfrazaban así tipo como Kiss, pero todos de Bela Lugosi de verdad con los colmillos. Es bueno ese a nivel marketing. Pero claro. ¿Sabe qué? Así que bueno, escúchelo, Bela, fíjense. Bueno, escúchame, estos muchachos tocaron de teloneros de Los Piojos, La Renga, Las Pelotas, Divididos. Fueron teloneros de Sin Lennon, el hijo de John Lennon, que vino en el año 2001. Después tocaron en varios Quilmes, Pepsi, en el Mendoza Despierta, en un super festival que se hace en la provincia también de Mendoza, el Mendo Rock. Y en el Festival del Melón y la Sandía, señoras y señores. Mirá, cuando pasaste por el Festival del Melón y la Sandía, está para la frutería y verdulería. No es poco. No, claro. Y además han trabajado con varios productores muy importantes, como Germán Dafuncho de Las Pelotas, mirá, Felipe Staiti, guitarrista y productor de Los Enanitos Verdes, Ezequiel Araujo, que era el tecladista del Otro Yo y que ahora está tocando, mirá, con Débora del Corral, produjo a Leo García. Bueno, para contactarlos a los Bela, métanse en el Facebook, Bela Lugosi, con B larga, chicos, ¿no? Como la Bela Puerca, ¿eh? Sí. B larga, porque B larga. Por ahí no lo saben. Tienen varios videos muy lindos para bajarlos de su página y nos vamos con un tema de ellos que se llama Tomándoselo con Calma, que es lo que yo quiero hacer, no sé ustedes. Tomándose la sangre, diría los Bela Lugosi. Tomándoselo que perder y nada por hacer. No hay ningún apuro acechándome. Sintiendo la manera en que se mueven mis pies. La vela es un milagro consumiéndose. Tomándoselo, tomándoselo con calma. Tomándoselo, tomándoselo. Aquí está el cuento que querías escuchar. La historia de la roca que a la larga se hizo sal. Sí, recuerda que la lucha es una cuestión de fe. Vela se apaga y se enciende otra vez. Muy bueno el programa. La mejor agenda cultural. Muy bueno el programa.